arriba a todos. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Después de tanto caminar, muy cerca estoy de olvidar. No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar. Un alma en partida sin vos, pero sin vos hay dolor. Me mata saber que ya nunca vas a volver. Pido por última vez que a mí te entregues, mujer. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca. Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que solo te importa, pero no me queda otra. Regálame una noche más, una noche más. Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Saber que ya nunca vas a volver. Pido por última vez